pudieran mentir, te diría que aquí todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. A veces creo oír que me necesitas. Una que otra vez siento tu mirada. He hecho unos cambios de mí, pensando si te gustarán. Qué imposible es dejarte de amar. Existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Te deseo que Dios te bendiga

y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir aquel pasado que creí lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que... Otras veces soñadora, te quiero amante. Te quiero así, así, así. Tan inmenso como un viento, un viento como un ahora. Que me importa ver mundo tendrá todo, solo tu amada amante, y es todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Bajo la penumbra de un farol, se

un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, si ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Me olvidaré de ti. Corazón que te quise, corazón, y que escapaste una vez sin decirme adiós. Corazón que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tenerme. Sécate los ojos y no sufras más, porque no resisto el verte llorar. Vuela a mis brazos igual que un gorrión, ven, ven, mi solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor, ven, ven, que aún te quiero, corazón. No te calles, corazón, quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón. Alegra esa cara y vuelve a reír, eres más bonita cuando estás feliz. Vuela mis brazos igual que un gorrión, ven, ven, ven, solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor, ven, ven, que aún te quiero, corazón. Igual que un gorrión, ven, ven, de mi solitario corazón. Baja la guardia sin ningún temor. Ven, ven, aún te quiero, corazón. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, ven, mi solitario corazón. Cobardía, me fui de ti, por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí, por cobardía. Sonría, no soy feliz. Ahora debí pasar con alguien que me abrazó. Oh, Thank you.

quererme con uñas y sonrisas, ámame, amor de mar, amor de piel, acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Despacio, constante, acaríciame, estoy al rojo vivo, tómame, que estoy todo latido, toda piel. Te invito a brindar por ella, que los amores se marchan y los amigos nos quedan. Pero quién iba a decirlo, qué cosas tiene la vida, habiendo tantas mujeres. A la misma. Estoy entre la espada y la pared, amando a los dos a la misma vez. No sé qué es lo que quiero ni debo hacer, porque yo estoy viviendo una misma.

Vuelve a mí, ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Como si fuera un ladrón, al caer la oscuridad, voy en busca de tu alma, por temor al que dirán, te voy buscando en silencio. Atreverme a gritar, me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Amor de habitación, de 4 a 7 y después adiós. Como flor de invernadero que no bebe lleno el sol, como una carta perdida que no tiene dirección. Amor sediento de besos, amor sediento de amor, amor que quiere ser libre y se anida entre tú y yo. Amor de habitación, de 4 a 7 y después adiós. Thank you. mentiras son todas mentiras. Cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú de primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta vida. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mira de frente. Yeah. todas estas noches no pude dormir, porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, sí, es el trasero que me trae nuevas de ti. De tu maleta sacarás esta carta que me hará feliz. Ahí en el buzón está mi corazón, porque llegó el trasero. Ya no podía soportar tenerme que esperar. Yo siento que era junto a mí. Hoy te escribes en tu carta, yo siento que me vaya. No pienso quedarme aquí. Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo aquí, porque llegó el carcero. Thank you.

amor. Se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós amor, adiós mi dulce amor. Marisa, arrivederci. Marisa, adiós amor, te la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, mi dulce amor. Tal vez nadie puede cambiar. Un corazón que ambicioné me vuelve a engañar. Yo que hago hasta lo imposible por tu gran amor. Nada consigo porque tú no aprecias mi valor. Que yo he de romper mi vida solo por tu amor. Yo tengo que ser más amigo de mi corazón. Si lo que busco en ti tal vez no lo podré encontrar. ¿Y cómo voy a ser feliz con quien no sabe amar? Olvida, corazón, olvida, para de sufrir. Olvídala porque el amor no merece de ti. Olvida, corazón, olvida la pena y el dolor. Porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor. Olvídala porque el amor no merece de ti. Olvida, corazón, olvida la pena y el dolor. Porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor.

ciencia no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha. Esta boa, esta boa, esta boa, esta boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, para adelante y para adelante con la voz. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Esta boa, esta boa, esta boa, esta boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, lo saben. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los del poli lo saben, lo saben. Ya todos los pumas lo saben, lo saben. Todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben. Los que me faltaron lo saben, lo saben. Y la santanera no sabe, no sabe. De cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sentimiento, tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero.

Todo el mundo te lo vemos. fabricaste a granel. Usaba a diario y vendía la piel a precio caro, de las 8 a las 10, en una esquina era joven y fiel. La rosa y esquina él se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré. De pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas tablas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor tonto. Nada. Cinco inviernos pasaron y a mí seguía la misma hora de ayer. La misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Más grande la espina y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol. Noche tras noche, 20 veces se la llevaron presa y cantó su canción. Tras de las rejas y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor poco de su tonada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color y hasta el aliento de las 8 a las 10 solo en la esquina se quedó aquel farol y aquella espina la rosa no se dio. ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé. Sonreía y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor costo de su tonada. Y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor puesto. Yo siento nada y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza. Ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una cosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding-dong, ding-dong, en las cosas del amor. ¿Calor? ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va a ir. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bici, yo digo de tremelón.

todos te miran a ti, porque eres así, fíjate en mí. I love you, but do you love me?